y de una realidad que hoy les toca vivir y que se dan cuenta que si no vuelven a sus raíces van a ser destruidos. Y por esa razón, a sus raíces y sus valores. Por esa razón hay una reacción muy profunda por parte de los pueblos y de las naciones europeas, donde vuelven a surgir los viejos nacionalismos que habían prácticamente desaparecido y que cada día toman mayor fuerza. Y por el otro lado, dice la crisis zona euro. La zona euro es precisamente la aparición de esos fenómenos de líderes nacionales que están conduciendo en estos momentos las naciones de Europa y terminan con aquella mentira de la unificación europea a través de la Unión Europea, donde prácticamente ya queda muy poco de ese, porque esa era la concentración, digamos, unimos acá, unimos allá, unimos el otro lado y después en bloque unimos todo y hacemos el gobierno único, gobierno mundial, al cual Perón bautizó como la sinarquía. Entendido más o menos cómo es el tema. Dice, en el 11S y la crisis financiera del 2008, las potencias mundiales trabajaron conjuntamente con un enfoque común. Al día de hoy, la cooperación resulta ser mucho más difícil. Esto pone en riesgo el orden económico y de seguridad de la posguerra, afirmó el multimillonario en un comentario al informe semestral de su trust de inversiones. Fíjense en ustedes qué coincidente es lo que dice él cuando habla el grave riesgo del orden económico mundial. ¿Qué dice Christine Lagarde sobre los jubilados? Los jubilados viven mucho más tiempo, por lo tanto, esto podría originar una crisis económica global. Las mismas palabras. Entonces habría que ver qué se hace con ellos, dice Cristina Kirchner. ¿Y qué es lo que propone? Matarlos. Matarlos de hambre. Quitarle la poca dignidad que le dejaron, restárselas, para que se mueran de angustia. Es muy coincidente, ¿eh? Fíjense ustedes que lo que está diciendo este tipo, que no es ningún perejil, ¿eh? Es uno de los dueños del mundo, lo que está diciendo. Ahora también reconoce que este orden económico fue el que se impuso a través de la posguerra. ¿Y por qué? Porque ahí se dividió en el mundo entre dos zonas de influencia, cosa que ya no es así. Después ellos habían unificado con la caída del muro de Berlín, ya no existía el mundo marxista y el mundo capitalista. Ya se estaba integrando el marxismo con el capitalismo para hacer ese nuevo orden universal llamado el gobierno único o mundial, donde todas las naciones estarían sometidas a un único poder. Y ahí es donde comienza lo que viene al preanunciando este hombre, que está en grave riesgo. Y esas batallas se están dando. Aquí el pueblo argentino no se dio cuenta, pero hubo una batalla que puede cambiar la historia. Aunque ustedes me llamen locos, Perón no era un estúpido y tenía conocimiento sobre todo este tipo de batallas. Y él entronizó a la Virgen en la Argentina y la puso como protectora de la Argentina. Y miren qué derrota ha sufrido, más allá de la descomposición social que hay en la Argentina. ¿Y quién le da la gran derrota? El interior del país. ¿Y por qué el interior? Porque todavía mantiene esos viejos valores, y muchos de ellos, que son esos valores trascendentes que mencioné hoy, y ese patriotismo que no existe tanto en el pecho de muchos de los que están acá, porque más bien somos cosmopolitas. ¿Por qué? Porque no tenemos el contacto con la tierra como lo tienen ellos. Nosotros estamos en el cemento que nos aleja de esa atracción telúrica que tiene la tierra. Ahora vamos a ver qué dice este hombre con respecto a las circunstancias que estamos viviendo. En esta circunstancia defendió adoptar una postura conservadora. Nuestra política debe ser mantener nuestra exposición limitada a los valores cotizados y asumir nuevas obligaciones con gran precaución. Tienen miedo que se le vaya todo al carajo el sistema económico que ellos han impuesto al mundo. Y ahí se determina el dominio que ellos pueden tener con el dinero sobre los gerenciadores de las políticas en los países. Y los pueblos pasarían a mandar. Y así que yo repito, la hora de los pueblos, fue escrito por Perón en el año 68. Y en cierta forma anunciaba todo esto, ¿no? Lo que pasa es que los argentinos valoramos muy poco a Perón y lo leemos menos. Habría que leerlo, releerlo y aprender mucho de lo que él nos enseñó y nos dejó escrito para poder saber cómo rescatar a la Argentina. Su Trust es RIT Capital Partners, cuenta con una exposición en bolsa históricamente baja del 47%. El crecimiento bursátil podría estar llegando a su final, dice. Rosil admitió que el crecimiento bursátil experimentado en los últimos 10 años podría estar llegando a su final. ¿Qué está diciendo con esto? Está preanunciando una grave crisis donde ellos van a pegar un manotazo para tratar de quedarse con lo más que puedan. Este ciclo se encuentra en su décimo año positivo, el más largo de los registros. Estamos viendo emerger algunas áreas de crecimiento más débil. De hecho, el Fondo Monetario Internacional recientemente ha predicho una desaceleración, señaló el banquero, señaló los niveles de endeudamiento potencialmente destructivos en Europa y las guerras comerciales como mayores problemas de la economía global. Fíjense que hablan del endeudamiento como los mayores problemas de la economía global. ¿Y quién impulsa los endeudamientos en el mundo? Sino el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo creado por ellos para condicionar la política de las naciones y robarles sus riquezas. Pero hay una preocupación, ustedes lo ven. El problema es probable la continuación de problemas en los mercados emergentes, nosotros, agravados por los crecientes tipos de interés. ¿Cuánto estamos pagando de interés con la LEVAC? El 50%. Hay que estudiar al enemigo. Si nosotros no lo estudiamos, nunca vamos a ver de qué se trata, ¿no? Crecientes tipos de interés y la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha drenado la liquidez del dólar globalmente, agregó. Hay un enfrentamiento feroz en Estados Unidos entre el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal, porque si la Reserva Federal cae, cae toda la instrumentación de estos señores banqueros y por sobre todas las cosas ese nuevo orden universal que le quieren implantar a las naciones. La pelea está dada y en este momento es feroz, y lo estamos viendo con lo que está pasando en el mundo, o que en lo que se percibe y te dejan ver del mundo, porque hoy apareció un elemento que jugó a favor de ellos durante un tiempo, pero hoy ya no es tan así, que es las redes, y por eso quieren limitar la libertad de las publicaciones en las redes, porque hoy inmediatamente se conocen las cosas y cuando se quieren tapar es imposible poder ocultarlas como lo vinieron haciendo durante muchos años. Y ese enemigo mortal hacia ellos, que es el que permite que vuelva el pensamiento en las personas, porque ellos los quieren anular directamente a través de la permanente metida en la cabeza de... Es tan rápido toda la información que vuelcan que la persona no tiene tiempo a analizar lo que recibe y por eso está siempre confundida y no sabe para dónde ir. Pero como hay un trabajo también serio del otro lado, donde se publican y dan que pensar y se hacen análisis y se llega a discernir cuál es la verdad, para ello la verdad es como para Drácula la cruz de Cristo, porque ellos promueven el mundo de la mentira. Y recuerden a Juan. Juan personificaba al demonio en la mentira. Nada es casual. Todo está encima de nosotros. La guerra metafísica existe. Podemos creer o no en ella, pero estamos siendo instrumentos de esa guerra. Todos somos parte de ella sin saberlo. La guerra es entre los valores de la verdad contra la mentira impuesta por aquellos que quieren ser los amos del mundo para servir a otro Dios que no es el nuestro. Me despido de todos ustedes hasta el día lunes. Espero que tengan un buen fin de semana y el lunes estaremos nuevamente entre ustedes y nosotros. Si quieren llamarme loco, llámenme, no me voy a enojar. Loada sea la locura si me permite servir a mi patria, a mi pueblo y por sobre todas las cosas al que siempre estuve enamorado de su pensamiento, el general o teniente general, no le voy a bajar un grado, el teniente general Juan Domingo Perón, que para mí fue el estadista más grande del siglo pasado. Hasta el día lunes.